Buenos días a la audiencia del informativo Farco. Por estas horas está prevista la llegada del presidente Mauricio Macri a nuestra ciudad, Viedma, para anunciar el lanzamiento del plan para el desarrollo de la Patagonia. El anuncio de la visita fue bastante desprolijo y cargado de rumores y contrarrumores. Lo cierto es que Macri se reunirá aquí con los gobernadores patagónicos en la mañana de hoy. No habrá actos públicos, ni visita a ningún barrio, como se había informado en un primer momento, y mucho menos una conferencia de prensa. Pese a ser la primera visita del presidente a la capital de Río Negro, la intención es que no tenga ningún contacto con los vecinos, ni siquiera con las agrupaciones políticas de su sector. Apenas se supo que llegaría Macri, las organizaciones sociales se reunieron y decidieron realizar un acto en la plaza principal de Viedma, a pocos metros de la residencia de los gobernadores, donde se centrará la actividad presidencial, para manifestar que aquí Macri y su gabinete no son bienvenidos. La respuesta a esta rápida capacidad de organización popular tampoco se hizo esperar. Ayer, además de un fuerte operativo policial con las fuerzas provinciales y nacionales, comenzó a desplegarse el operativo vallado. Cuadras y cuadras de nuestra pequeña ciudad están con el tránsito cortado y no se puede pasar tampoco caminando a menos de 50 metros de la residencia donde pasará, parece que fugazmente, el presidente Macri. Viedma no es una ciudad acostumbrada a los actos gubernamentales nacionales. Luego de los anuncios del traslado de la capital en el año 86 por parte de Alfonsín, ningún presidente la visitó hasta el 2008, cuando vino Cristina Fernández de Kirchner. Aquel día, la entonces presidenta fue recibida por una multitud en el aeropuerto local, acompañada por una caravana hasta un barrio en construcción en las afueras de la ciudad. Luego visitó varias obras en construcción, el hospital regional, y más tarde encabezó un acto en el Centro Municipal de Cultura, colmado tanto en el salón como en los jardines de alrededor, repletos de gente. En el caso de la visita de Macri, el área de prensa de la provincia anunció que ni siquiera tendrá contacto con los periodistas, que no podremos cubrir las actividades del presidente. Solo los reporteros gráficos podrán fotografiarlo en la reunión con los gobernadores y tampoco los camarógrafos podrán tomar imágenes, lo que constituye, además, un atropello a nuestro trabajo. Pero este pueblo no se acostumbra ni se rinde, y aquí somos muchas y muchos que hoy decimos: Macri, no sos bienvenido. Para el informativo Farco, informó Mayra Santa Cruz desde Radio Encuentro, Viedma.